Y no sé si hoy le funciona tan bien el monopatín, no fue trotando, como le viene la energía. Gustavo Lema, que está exultante. Gustavo, ¿dónde andás aquí en Tecnópolis? Por favor, estoy en la sección joven más que nunca. Como corresponde. Claro, con el monopatín, como siempre, estamos aquí recorriendo el espacio joven dentro de Tecnópolis. Hablo un poco más bajito porque hay como un evento al lado mío, con una cantidad de niños y de gente que están practicando con unas maderas, haciendo, creo que, cosas parecidas a música, o por lo menos parece ser el principio de una guitarra. Están probando ahí, ajustando como unas cuerdas de lo que sería una guitarra. Pero la verdad, siempre, no tiene sentido que hable yo, sino vamos a hablar con los especialistas, con la gente que sabe aquí en Tecnópolis, en este caso en particular, Martín Mena, de la Secretaría de Cultura de la Nación, que nos va a dar una mano y nos va a guiar en este recorrido por el espacio joven, que en las próximas horas va a tener mucho movimiento. ¿Cómo andas, Martín? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué se están preparando y con qué se va a encontrar la gente cuando venga a este sector? Que es como un galpón muy grande en el cual hay diferentes actividades a la vez. Bueno, hoy es un día muy especial, es el Día del Niño, y en un fin de semana muy especial, fin de semana largo y último fin de semana de Tecnópolis, con lo cual hay muchísimas actividades para disfrutar para toda la familia. Lo que vos contabas recién, que estamos viendo, es un taller que se llama Hacelo Sonar, un taller de fabricación de instrumentos con cajas, maderas, cartones, con las cosas que tenga uno a mano. Digamos, hay unos chicos y hay una cantidad de chicos que van a poder irse con su instrumento creado por ellos mismos, y esto está pasando hoy 3 veces aquí en el Galpón Joven. Hace 10 minutos terminó de tocar el Choque Urbano, un espectáculo de percusión con objetos no convencionales. A las 12 del mediodía una clase de danza urbana, o sea, de hip hop, b-boys. Y a las 6, en un rato también comienza, me estaba olvidando, la gente de Cuatro Vientos, exactamente. Y el plato fuerte de hoy, las frutillas del postre, Bajo Fondo, Gustavo Santaolalla y Bajo Fondo Tango Club, aquí en el mega escenario, como podrás ver, que es bastante, bastante importante. Y tenemos una pantalla atrás, pero vamos movilizándonos. Bueno. Vamos, Martín, vamos caminando un poco por este espacio muy grande, una cantidad de gente importante que está viendo este espectáculo. Nos cruzamos con Emiliana, que también está aquí, está por todos lados, Emiliana también trabajando. Nos acercamos hacia un lugar bastante particular, Julia, te comento. Sí. Porque en ese lugar vamos a encontrar unas pistas de skate, o por lo menos es así como yo creo, lo estoy diciendo bien, unas pistas de skate para que la gente... Sí, es un skate, para exactamente, una pista de skate, es la más grande de Argentina, tiene 2.072 metros cuadrados, y ahora que vamos saliendo vas a ver la cantidad de gente que hay, porque todos los fines de semana hay competencias. Los días de semana la gente puede venir y presentar un DNI, sacar una tabla, le dan un casco, obviamente, y puede practicar algunas cuestiones aquí en las ollas y en las rampas que tenemos. Si, por ejemplo, no sabes nada, como yo, como no sé vos cómo estás para el... Yo tengo monopatín, como lo habrás visto recién, que es en el que vine, ¿no? Sí. Y bueno, tengo una cierta experiencia en skate, podemos probar igual. Bueno, pero por ejemplo, si sos como yo, que no tenés idea de nada con respecto al skate, hay profesores que te van a dar una mano, te van a ayudar y te van a, aunque sea, hacer que no te caigas la primera vez que te subís. Esto, vamos, todo matizado con DJs y DJs, como puedes ver, ahora vas a ver que todavía no lo vemos, un escenario allá arriba, donde hay un DJ pasando música para una cantidad bastante importante de skaters que están hoy aquí con nosotros. Bueno, ahí vemos, no sé, Julia, si estás escuchando bien. Muy bien, perfecto. Bueno, hay acá una cantidad de chicos con sus skates, con sus patinetas, en una pista muy grande, que algunos llegan a decir que es una de las mejores pistas que hay en el país, que se ha inaugurado acá. Ahí escuchamos a la gente que está hablando, hay como a modo de una persona de cortina, y se va viendo muchos chicos que pasean por estas diferentes ollas. Y lo que tiene de interesante, como nos comentaba Martín, es esta posibilidad, que uno se acerca al lugar, sabe o no sabe patinar, pide prestada una patineta. Es más, nos acercamos al lugar donde se piden prestadas las patinetas para ¿Vas a probar. Pedir una prestada? Vamos a pedir una patineta en Por este momento. Por favor, cuidado. Uy, nos acaba de cerrar. Esto es un bloqueo contra nosotros. Están todas en uso. A ver, por lo menos si tenemos a alguien. ¿Qué tal? Estamos en vivo para Radio Nacional. ¿Para pedir una patineta? No, no está aquí. No, mira así con cara sonriente, mira con cara de duda. Pero la podemos pedir acá, ¿no? Vamos a entrar a patinar. ¿Sabés algo? ¿Sobre qué? Sobre patinetas, en particular. No. Más o menos. Bueno, ahí está la gente que va entrando, en este caso en particular, un montón de padres que acompañan a sus niños que están patinando, y la gente que hace las piruetas, que nosotros no podemos hacer porque no sabemos, pero la gente que lo sabe hacer lo puede hacer. Pero la verdad, se llenó hoy de niños por todos lados. Frente a esto, tenemos una zona de dinosaurios, o por lo menos así lo vi, es una zona donde hay dinosaurios, representaciones de dinosaurios, evidentemente, claro, que están ahí. Que están ahí haciendo algunos ruidos, una cosa, y también es un atractivo para los chicos que puedan viajar un poco en la historia. Y en ese lugar de ahí tenemos también una parte que es más artística. ¿Qué es ahí? Sí, lo que tenemos ahí son las esculturas sonoras. Es una intervención sonora musical de León Ferrari. Como verás, es una especie de caños. Esa es la obra en sí de León. De León Ferrari, del artista plástico. El artista plástico, pero caramba. Muy bien, caños sí. Verticales. Entonces, y vienen músicos todos los fines de semana. De hecho, hoy hay programación aquí a partir de las 5:30 de la tarde. Y los músicos tocan no solo en ese escenario donde está la obra, sino que tocan la obra. ¿Cómo es eso? Así como lo escuchan, tocan la obra. O sea, si querés ahora podemos ir y tocar la obra. ¿Y se escuchan sonidos? Se escuchan sonidos. Impresionante, no sé, Julia, si seguís escuchando correctamente. Pero perfectamente, y además estoy alucinada de pensar en la juventud de León Ferrari interviniendo en esto y además abriendo una posibilidad a los músicos a que compartan y trabajen con su propia creatividad, ¿no? Sí, claramente, es la posibilidad de disfrutar del arte y no tenerlo ahí de una manera lejana, digo, exacto, sin posibilidad de intervenir. Yo es intervención directa. Hemos llegado con nuestro monopatín rápidamente hasta el lugar. Vamos a ver si podemos escuchar algo. Decime, Julia, si es que se escucha. ¿Sí? Intentaremos hacer algo de música gracias a la ayuda de Martín, que es un especialista músico en este caso. A ver qué escuchamos. Sí se escucha. No está rompiendo platos. No. Está haciendo algo de música, o por lo menos así lo intentamos hacer. Se puede escuchar algo de música. Seguramente la gente que sabe hacerlo mejor ha sonado de una forma más interesante, pero Martín, que es muy voluntarioso, nos está dando una mano con estos instrumentos muy extraños, pero muy interesantes porque es la posibilidad de conocer. Por ejemplo, acá tenemos una cantidad de lijas de pedazos de aluminio que uno los mueve y la gente puede hacer con instrumentos informales algo de música y hacerlo de una forma de experimentación, ¿no sería? ¿Te acordás cuando vinieron esos chicos jovencitos que trabajaban con útiles escolares? Sí, y que claro. Hacían música con los útiles escolares. Es una cosa parecida, digamos, con elementos que no son específicamente instrumentos musicales, pero la gente los hace sonar. Exactamente, como los chicos de la Batuman, la Vegetarian Batuman, si no me equivoco, eso, se llamaban, sí, señor. Los que habían venido a la Feria del Libro, que en ese caso era con objetos estudiantiles, digo, lapicera, goma, regla. En este caso en particular son objetos más laborales, digo, lo que pudo utilizar algún tipo de trabajador de la construcción, con la particularidad de estos caños verticales, como comentaba Martín, que son bastante impresionantes a la vista y que uno puede acercarse y hacer algo de música. Y que son creación de León Ferrari. Exactamente, con esa particularidad especial, León Ferrari interviniendo en esto y la realización esta, ¿no? Bien, buenísimo. Gustavo, lo está pasando bomba ya. Yo lo estoy pasando increíble, es más, estoy pensando en este momento dejar el móvil, me voy con las patineras con Martín y aprenderemos algo del arte del skate. Bueno, cuídate, ¿eh? Que no te queremos venir acá, ver acá enyesado, ni mucho menos. Así que, ojito con lo que haces, no te arriesgues. Gracias, Julia, hasta luego. Gracias, mami. Chao. Chao. Muy bueno el programa. Nacional te acompaña toda la tarde.